grabe. No, ¿cómo va a grabar? Ahora, que llevaron al estudio que lo grabe y así después lo editamos. Nadie grabado acá. Lo editamos, no, yo no es que lo quiera censurar. ¿Lo querés censurar? No, no. No, por eso ya te atajo de entrada. No es que lo quiera censurar, pero viene, dice guarangada tras guarangada, guarrada tras guarrada. Viene fumado, dice barbaridades. Y yo ya lo cité. No lo hagas entrar ahora. Yo lo único buenas que te digo, tardes. No. Oh, ya estaba citado. Hola. Hola. ¿Qué haces, guacho? Hola. Bueno, hola, bueno, bueno, lo pregunto. Hola, Andy, ¿qué tal? Aguante, loco. Te estaba esperando. Aguante, guacho. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vamos a presentarlo, negro? Me tenés que presentar. Sí, lo voy a presentar. Muchas gracias por venir. Tenés que presentarlo, Carlos. Vamos. Llega la radio pública presentado por Artemio López y por la consultora X, uno de los creadores de la cumbiaturra política. Él es un ex integrante del grupo Los Escochimarros, cantante y candidato. Llega para todos ustedes el Andy Escochimarro. ¡Vamos, guacho! Este es el Andy. Esta tarde la gente rescata la precisa, toda la cualidad te analiza. Esta tarde la gente rescata la precisa, toda la cualidad te analiza. ¿Qué onda es él? No es arico. En vivo es, no es un disco. Y si es Paulín, te hace mordico. Te baja línea como lo hace Papa Francisco. Esta tarde la disco chimarro en tu dial, se chica a Radio Nacional. Esta tarde la disco chimarro en tu dial, se chica a Radio Nacional. Muere el Toto, mire el cachete. Muere el Goku, mire el cachete. Muere el Abón, mire el cachete. La cola revolea y en política se mete. Este es el Andy. Bueno, muchas gracias. Hola, Andy. Bueno, vamos con cuidado. Te nombró a Papa Francisco hoy, Sí. Sí. ¿Viste? Fino. Ah, ¿todo bien? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Esa parte no decís nada. Ah, no, no decís nada. Mira, dice, el Papa Francisco. Dice, te baja línea como lo hace el Papa Francisco. ¿Qué quieres? Que te felicite. Que baja línea al Papa. Que te dé un premio porque lo menciona hace, el Papa. Guacho. Hola, Andy. Hola. Qué piola sos vos, ¿eh? Bueno. Aguante, guacho. Bueno. Aguante, no me aflojes ahora, bueno, guacho. Vamos, ¿eh? Vamos con todo, ¿eh? Vamos, no me aflojes nunca, guacho. Qué guacho concreto que sos vos, guacho. Me golpea fuerte. Sos puntual, guacho, sos puntual. Gracias, gracias. No me aflojé, No voy a aflojar, no voy a aflojar, por favor, me cansa. Vamos, me pega, me zarandea. No afloje, Carlos. No aflojes. Déjame. Vamos, no aflojes. No aflojes. No aflojes. No aflojes. Soltame. Basta. Bueno, guacho, qué hortivas son. No, hortiva. No sea su comisario, Gil, sos su comisario. ¿Qué dice su comisario? Eso. Estamos re contentamente piola, guacho. ¿Qué te pagué? Desayunaste con Nelson Castro, Gil. Pues qué, basta, ¿qué querés que haga? Tenés la misma cara de estar comiéndote un chupetín de batería sulfatada que el Nelson Gato ese. Don Jorge, vio la cara de de amargura que tiene. Sí. No te hizo seña de cara de amargura, te hizo seña de otra cosa. Guau, es más fácil hacer culo que cara amargura, guau. Sí, bueno, pero ¿por qué no tenés? ¿Por qué ¿cómo es esa amargura? A ver, ¿cómo es esa amargura? Cero. A ver, decí la seña de amargura. ¿Ves que no la sé. Menos mal que no hay cámara como tiene el Gato Silvestre. Además, Jorge, escucha, no hace falta que le haga seña. Epa, barra, tienes razón el Andy. ¿Qué te pasa que estás tan amargo? Bueno, no estoy amargo, Jorge, pero me saca, ¿viste? Me agrede. Bueno, Gato, para un poco. ¿Te levantaste con la tanga cruzada, Loki? No, que no me digas que me levanté con la tanga cruzada. Déjalo, don Jorge, debe ser amigo de Cano este. No soy amigo de Cano. Además, lo estuvimos hablando en el programa. Cano, ya está, fue, es una anécdota. Pero bien que se requiere matar el Gato, ¿eh? Bien que... ¡Eh, Cano! Bueno. ¡Arrámela con la mano! Bueno, Cano, come fruto de este banano. Basta, basta. Cano. ¿Qué? ¿Cómo te quedó lano? ¿Sabes que no me... ¿Sabes que no me hace gracia las barbaridades que decís, la grosería que decís? Disculpa, no me causa gracia, no me causa. No, bueno, no. ¿Qué te hace el artístico, guacho? No, no me hago el artístico. Ah, yo soy guionista de humor inteligente. No, ¿qué te hace que pensar? Este así que es una ciencia, hacer el humor, Gil. No, no digo nada yo de que sea una ciencia. Hacer el humor lo más fácil que hay, Pancho Chizaco, lluvia de papa. Mirá, yo no sé lo que es para vos el humor, pero acá con Gerardo Delelisi, que ahora no está, No, son horas haciendo, laburamos para hacer un guión de humor. Y yo te puedo asegurar que no es fácil. Como vos decís. No te hagas el fascinante. Se labura, hay que sentarse. Que el humor es lo más fácil, no te hagas el especial, gente. No es que me hago el especial, pero es así. Yo le conozco todos los secretos al humor, gato. ¿Cómo es? Hay que contar una cosa con la historia, medio así, una cosa, amor, remate y pum, al ángulo, corto la bocha, eso es el humor. No es. Sí, qué bocha. Mirá, te cuento un chiste. Resulta, venía un gil, alemán, sí. Con otro gil distinto de un país, de Cozolandia. Alemán. Y otro gil de otro país. De otro país. Y corte que venían ahí en un avión, qué sé yo, volando, no sé qué, la mano, volando, no sé qué. Y el otro le dice, ¡soplame bien la churga! ¡Eh! Muy bueno. Muy gracioso. ¿Dónde está el chiste? Es una barbaridad, es una grosería. El remate. No es remate. Vos sabés que a vos te parece gracioso porque está fumado todo el día, Andy. Venía el alemán. Vive claro. Fumado. Se acá el público. Había un coso el otro. No es. Se acá el público se rió, gato. Qué bien tener. Sacate el antifaz, anero solitario. Fumate uno de vez en cuando, que está re scary movie, guacho, está re scary movie. Tenés la careta puesta. Pero vos parás de fumar. Está cariló. Está tan cariló que en cualquier momento te aparece un contador muerto, Gil. Bueno. A mí me pareció gracioso, Andy, sos un buen humorista. Jorge, por favor, fue una barbaridad. Además no viene a hacer humor, viene a hacer un comentario editorial. Otro más que viene a hacer un comentario. ¿Podés empezar con tu comentario editorial, por favor? Gato, man, ¿qué estás indispuesto? No, eso es una barbaridad. Es muy machista lo que estás diciendo. No, te fuiste carajo. ¿Qué? No, porque yo no hablé de las mujeres. Sí, hablaste de mujeres. No lo dije en ese sentido. ¿Cómo voy a hablar de indisposición femenina, gato? Claro. ¿Cómo? Oh, mira quién vino. Se te pudrió. Vino la peque zapada de género, vino. No, se te repudrió. Peque. No, si vas a hacer porquerías, anda a hacerle las piedritas, gato. Relacionar los cambios de humor con la menstruación es de careta de género. Logi, ponete pillo y empezá a quedar re loco de género porque te lo vamos a dar, Pánfilo. Pero fue él el que dijo, no, Luciana, no me digas, Logi, todo eso. Él dijo eso. Ah, claro, porque Guachín es popular, tiene la culpa de todo, ¿no? Claro. Vos sos un gato estigmatizador. Además, el guacho es piola y vos siempre lo bardeás con que está fumado. Y él no te bardea, no te dice gordo Pearl Harbor de Chiquizuela. No me digas. Y vos lo estigmatizás, dejá de vacilar, Pancho, claro. O te aflojamos mafia, recatate. No, recatate, no, Luciana. Luciana, se fue. Yo no lo puedo creer, todo el programa en mi contra, me ponés, Andy, ¿vas a ser editorial o no? Ah, te repuso los puntos. ¿Qué? ¿Cómo te pusieron los puntos, Si vuelve el jueves. Quedaste con todos los puntos puestos, Bueno. No te va al descenso seguro con todos los puntos que tenés puestos, mirá. ¿Vas a hacer un comentario editorial o qué vas a hacer? El editorial de hoy, con altísimo contenido político de hoy, para la redundancia, se titula "Votalo al Dani, por favor, o te dejo la urna en flor". Upa. ¡Mal! ¡Mal! ¿Ves lo que te estoy diciendo? Profundo, ¡mal! Carlos, ¡no es profundo! ¡Te dejo la urna en flor! ¡Es profundo! ¡Una guarrada! ¡Loco! Ponete pillo vos también. Una locura, una barbaridad. No, una barbaridad, Y le voy a hablar a los compañeros. Compañero. No empecé. Una barbaridad, ¿Qué hace el compañero que todavía siga medio choroso pensando que el compañero Scioli no era la mejor opción, compañero? Pero compañero, pensemos, compañero, porque ya lo dijo el compañero general Perón, compañero. La única verdad es la realidad, compañero. Está bien. Y hoy la realidad de nuestro proyecto nacional y popular, compañero, es que es un proyecto que está en plena vigencia y que no está en crisis, como lo quiso decir la derecha, compañero. Este proyecto va a continuar, compañero. Bueno. Y la realidad es que la continuidad, compañero, tiene nombre y apellido, compañero. Que es el nombre y el apellido del compañero Daniel Scioli y el compañero Carlos Zanini, compañero. Bueno. ¿De dónde salió esta gente? Para, escuchá, Andy, ¿de dónde sacaste esta gente? ¿La trajiste vos? Yo igual te digo, está bien. Estamos en una radio. No, para, no es un plenario, esto no es un plenario de otra organización. Sacá la gente. Sacá a esta gente. No, no me chifles. Están chiflando. No silbemos al compañero. Están chiflando. No lo silbemos al compañero. No puedo. No lo silbemos, compañero. Oh, gracias. Porque quizás acá el compañero no tiene la misma forma de expresar que nosotros en nuestros sentimientos, compañero. Pero eso es lo que hay que aprender, compañero. ¿O acaso, compañero, escúchenme, o acaso, compañero, no nos cansamos de decirle que eran unos gatos aquellos que criticaban a nuestra compañera Cristina, compañero, por su forma y no por su contenido, compañero? No nos quedemos, compañero. No nos quedemos en la forma, compañero. Defendamos el contenido, compañero. Porque eso que dice el compañero Scioli, compañero, eso cuando habla de optimismo, esa fe, esa esperanza, compañero, no son palabras vacías como algunos lo quieren hacer creer. En los discursos del compañero Daniel Scioli y el compañero Carlos Zanini, compañero, se ve clarito que esa esperanza es la esperanza de una distribución más justa de la riqueza. De terminar con la pobreza, ese optimismo es el optimismo de una industria nacional. Más trabajo blanco, más derechos humanos y la fe. Y la fe es la fe de que nuestro proyecto nacional y popular, nadie ni nada lo va a detener, compañero. Muchísimas gracias a todos. Gracias por todo, compañero. Muchísimas gracias a todos. Me emociona, vamos así. Por favor, bueno. Ahora, no es mucho cantarle a Landy, acá tenés los pibes para la liberación. No es medio mucho. Disculpenme. No. Gordo gato, ¿no? ¿Eh? Hay que, claro, ¿no? Gordo gato, ¿no? ¿Sí? Hay que ser suave de Helen Curti, ¿no? Hay que ser... No, bueno, pero acá... Bueno, no hay que dársela a los gatos como Macri, que no quieren tomar la lesión. No, hay que ser suave a esto. Bueno. Hay que quedarse piola, ¿no? Hay que quedarse mozzarella. No digo que quedarse. Es moquívoro que sos, gordo. No digo que quedarse piola, pero tampoco andar amenazar así. ¿Qué pasa, Logi? ¿Te estás morfando los mocos de nuevo, Pancho? No, joder. ¿O tenés miedo de dársela a los gatos? No tengo miedo, don Jorge, vamos a la gilada Nica Viva, vamos a dársela a nosotros dos solos. Pero pará, ¿a dónde va, Jorge? Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero. La gordura como bandera.